sentimiento. Los pibes del penal. Él está en el asunto. Cuando te libras de un mal que ibas a caer. Cuando te pasan cosas que no puedes entender. Cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado. Cuando cuestionas si has preferido volver al pasado. Él está en el asunto. Cuando ha partido un pariente por el cual habías rezado. Cuando has pedido por no seguir desempleado. Cuando has sufrido, hermano, y cuando también has llorado. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado, mi amigo, mi Dios es así. Por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti. Él está en el asunto. Alguien te dijo que te amaba y te ha abandonado. Cuando preguntas sin saber de qué te has librado. Cuando escogió la vagancia el hijo que habías criado. Por el cual rezaste y en la iglesia fue educado. Él está en el asunto. Cuando le diste la mano y después fuiste traicionado. Cuando te condenaron y con mentiras jugaron. Cuando te encierras donde nadie te pueda ver. Cuando miras al cielo buscando saber por qué y no comprendes. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado, mi amigo, mi Dios es así. Por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti.